Deja que te cante mis canciones, morenita, que llevan un símbolo de amor y de nobleza. Deja que mis besos reposen en tu belleza. Si así quiso Dios que tú nacieras tan bonita, si no te alejaras ni un momento de mi vista, tendría la esperanza de acabar con mi tristeza. Si no te alejaras ni un momento de mi vista, tendría la esperanza de acabar con mi tristeza. Algunas canciones tienen letras chiquiticas, aunque son alegres a veces resultan tristes. Igual que la pena que en mi corazón persiste, como me desprecias yo siento que se duplica. Ya me duele el alma y por favor vengo a pedirte, doblega ese orgullo y decídete, morenita. Ya me duele el alma y por favor vengo a pedirte, doblega ese orgullo y decídete, morenita. Quique y Eduardo Molina, ya muchacho. Vive esclavizado este pobre corazón, que está sometido a vivir con tus caprichos. A ti no te importa que yo te haga una canción, para demostrarte que siento amor infinito. Me estoy acabando y por eso es que te suplico, decídete negra pa' que cures mi dolor. Me estoy acabando y por eso es que te suplico, decídete negra pa' que cures mi dolor. Yo sé que me quieres aunque trates de negarlo, ya estás acostumbrada de que yo sufra por ti. Pero sin embargo yo deseo verte feliz, eso lo demuestro en cada verso que te hago. Grandes consecuencias sufre un hombre enamorado, por eso es muy triste la situación para mí. Grandes consecuencias sufre un hombre enamorado, por eso es muy triste la situación para mí. Elvira Vega y Benjamín Janssen.